La Asociación de Amistad Eslovenia-Corea insertó hace poco en la página web la obra maestra del presidente Kim Il-sung, Rechacemos resueltamente la invasión armada de los imperialistas yanquis, en ocasión del 63º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria.